tercer encuentro motero en Alhama de Granada. Sábado 15 y domingo 16 de junio en el recinto ferial de Alhama de Granada, con ruta por la comarca. Gran recinto acondicionado con stand, exhibiciones, minimotos, carpas, más de 150 regalos, concursos, retransmisión en directo del Gran Premio de Cataluña de MotoGP y más actividades en una espectacular jornada motera en Alhama de Granada. Más información en alhama.com. Organiza Comando Morralla. Tercer encuentro motero en Alhama de Granada. Mira cómo suena.